¿Has visto el trailer o no? No lo veas, no lo veas, que hay spoilers. Sí, que no hay spoilers, no hay spoilers. Hay spoilers. ¿Has visto el trailer o no? Yo no. O sea, va a ser. El episodio 8 va a ser. ¿Pero tú eres de los que aplaude lo que está haciendo Disney o eres el típico crítico? Yo soy de los que sé diferenciar. Porque yo te pregunto a ti, ¿el episodio 8 después de cuál va? Cronológicamente. Tú ella te lías. Eres de aquellos que no. El 8 va después del 7, De los indecentes. Sí. ¿No? Es de los indecentes. Yo no sé. ¿Tú cómo vives sin Star Wars? O sea, yo voy a ver las películas, pero el tráiler, para que me spoilee cosas. Que no spoilees, que hasta es que el director ha dicho, el director dijo el día siguiente, vete el maldito tráiler y tenéis que verlo. ¿Yo lo he visto? Increíble. ¿Lo que es increíble? El último Jedi va a ser Kylo Ren. O sea, todos los que habéis estado un añito rajando de Kylo Ren. A mí me gusta Kylo Ren. Pero entonces hombre, sería el proceso al revés como con Darth Vader, ¿no? Sí, yo creo que van a ir por ahí. A mí me da que el último Jedi, al final, el que va a traer el equilibrio de verdad, va a ser Kylo Ren. A ver, guapo no es. Si es buena persona, pues al menos compensa. Cuando se quitó la máscara fue un momento incómodo. Todo el mundo... Yo apoyo a Kylo Ren, casi ¿no? Pero fue como... Pero hicieron algo muy bien, que es poner, humanizar un poco el personaje de una forma. Tiene esos ataques de rabia infantil, esos niños, tal. Ah, pero era el proceso del personaje. Yo creo que vamos a ver el verdadero Kylo Ren a partir de ahora, en el 8. Yo creo que en el 9 ya va a ser la apoteosis. Va a dejar a Darth Vader en anécdota. Y os digo una cosa. Y volviendo al tema de videojuegos. Es que desde... ¿Qué ganas tengo de llevar a Kylo Ren en Battlefront? ¿Qué ganas tengo? Yo me quedé con las ganas de poder llevar a Jar Jar Binks. Pero no estaba en la beta. No, claro, por eso me quedé con Hay un póster del póster de episodio 8. Ha salido por las redes. Si le das la vuelta y las caras de las personas que salen, le haces un circulito y las unes, sale la cara de Jar Jar Binks. Yo creo que te lo juro, mejor antes. O sea, tú le das la vuelta y la cara, pam pam, sale abajo Luke, haces así y te sale Jar Jar Binks sacando la lengua, que es como toma. Me llega muchos personajes, pero lo que es espectacular son las batallas navales. Lo que es espectacular son las batallas navales. Lo que es espectacular son las batallas navales. ¿Navales he dicho? Espaciales. No puedo entrar. O sea, estuve 20 minutos en Xbox para encontrar partida. No encontré partida. Así que dije, voy a pelearme con... Pues te has perdido algo guapo. Es verdad que yo creo que no sería tan difícil copiar a Rogue Squadron o Rogue Leader y meterlo directamente, ¿no? Pero... Uf, yo creo... O sea, me han gustado las batallas espaciales, pero creo que para un juego en el cual las batallas espaciales es un apartado más de todo el conjunto, meterle la... digamos, la profundidad de un Rock Lee... Pero si ya lo tienes. Pero yo creo que... Copies el código... ¿Qué hacéis los programadores? ¿Control C, control V? Texturas HD... Pero el remake de Rogue Squadron, nada, subir. Si lo comparas... ¿Jugasteis a las batallas espaciales o a las batallas aéreas de la primera parte? Porque eso era lo más chungo que había, o sea... Nunca conseguí salir y no pegármela. O sea... Nunca entendí cómo iba el control. Salía así, ¡pum! Fuera. Históricamente, en los juegos estos de shooters y tal que te han dejado llevar vehículos, fatal. Los vehículos aéreos que dices están chetaos porque, a ver, voy con un bombardero o con un caza, tengo que fundir. Te sale cualquier matao con una escopeta con mira de francotirador, ¿vale? Y te destruye. Respeto a Halo en este sentido, ¿eh? Con los Banshees y tal, era difícil de controlar, pero ya en Halo 3 ya teníamos la práctica del 2 y... Pero el Banshee... No, es un caza. No, ¿entiendes? No. Es un... Sí. Vale. Es como un skateboard que... con turbo, y con jetpack. Y va lentísimo. Sí. ¿Vale? Mientras que un caza, tú, no sé, en otros muchos juegos que te han dejado llevar un de esto, de acuerdo que es más difícil pilotar un caza que ir a pie. Yo lo entiendo, ¿no? Caminar es más fácil que pilotar. Pero, o sea, yo creo que nunca, en toda mi historia de todos los shooters de toda la vida, nunca maté a nadie si pude llevar un avión. Yo ahora que lo decías, un paréntesis. Yo en mi vida de jugador, en la historia de shooters, nunca me he alegrado que ahora tocara una fase de vehículos. ¿No te ha pasado a ti esto? Siempre tú vas jugando de fase de vehículos y dices... A mí me gustan si están bien metidas. Battlefield 1 es un bajón. Battlefield 1 empieza, ¡oh, qué guapo! Si están bien metidas, es una pasada. Y repito, en Halo están muy bien metidas. Basta, están muy basta bien. Con Halo, basta con Halo. No, bueno, hace 10 años ha hecho Halo 3, el mejor shooter en consolas de la historia. El shooter que lo cambió todo en consolas. El shooter que hizo posible jugar con mando a shooters en consolas. No GoldenEye. GoldenEye fue un milagro. ¡Ah! Fue un milagro GoldenEye. O Sí. No fue un... Bueno, volviendo al tema de los vehículos. El problema es cuando las fases de vehículos son una cinemática camuflada. Que eso pasa en Destiny 2, por ejemplo. Toca vehículo y vas machacando a todo el mundo y llegas a un punto. Mira, hazme un vídeo y se llama no me hagas esto. Shooter on rails, ¿no? Vas sobre raíles prácticamente te llevan y es como... ¿Os acordáis de los juegos con pistolas tipo Time Crisis o House of the Dead? La semana de entera ahí. Y eso pues que eran shooters, pero eran sobre raíles. Tú simplemente... Pero eso al menos tiene desafío, porque estas fases que tienes a veces en los juegos es que no tiene desafío. ¿Qué juego era que llevabas una armadura? Había una fase de estas, pero llevabas una armadura muy chetada y... Por lo menos tenías la sensación de poder, de llevar unas nuevas cosas. Bueno, si alguien nos está viendo y lo... En Battlefield 1 pasa eso, hay una misión en Italia, en los militares. Me parece que sí, que vas con una armadura que parece eso, pues un armatoste, machacando a todo el mundo. Te he visto que querías beber, pero no has levantado la taza al final. Sí, la he levantado. La he levantado tres veces. La he levantado, sí. La he visto la taza. Estamos en una taberna especial. Una taberna. Sí, esta, al menos hay un poco de líquido, porque hoy Mote no ha traído nada, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Yo os quería comentar una cosa esta semana. A ver. Sabéis que Overwatch no es especialmente de mi agrado. Uh-huh. Siempre he considerado que Overwatch es como el mar, ¿no? Al mar, ¿qué aboca al mar? Todos los ríos, ¿no? Overwatch es el mar. ¿Por qué? Porque yo opino que... Albert, estuvimos cuando, un año hablando de Overwatch. Cuando te han echado ya de todos los shooters que hay en el mercado, sí. Acabas en Overwatch, apretas la Q, matas a todo y dices, aquí me quedo. Entonces, tocas a todos. Han muerto 5. Tío, soy buenísimo. Hablo del meta, no sé qué, pero en realidad te han echado todos los shooters. Uh-huh. Todos los que han habido no has podido. Entonces, ¿puedo comentar la conversación de Steam de ayer? Es que. Dilo. ¿Sí o no? Ayer estaba en quedasteis sin mí. No, escucha. Entro en el Battleground, uh-huh. ¿Vale? Lo estaba haciendo fatal, ¿vale? Uh-huh. Y como Battlegrounds funciona tan bien, porque tiene un sistema cojonudo, ¿no? Te dice, conectando, no estás autentificado con Steam. Fuera. Fuera. Lo pruebas durante 20 minutos y te dice que no estás autentificado. ¿Entiendes? Ya sabemos que has pagado por esto. Que te vayas a Windows 10. Fuera. A la Store. Fuera. ¿Vale? Entonces, digo, pues ¿sabes qué? Voy a jugar a este shooter nuevo que lo está partiendo en Twitch. Voy a jugar a Overwatch, ¿vale? Vas a la tercera columna, tienes que hacer scroll 3 veces y ahí está Overwatch, ¿no? Y dices, lo voy a partir, que este es el evento de Halloween. Y digo, y veo a este en conectado en Overwatch. Pero ahora contaré por qué. Si me dijo hace un año que no toco el juego. Bueno, lo veo a este y le digo, Albert, yo tengo que actualizar el juego, claro, no lo tenía ni actualizado. Y digo, Albert, estoy actualizando, vamos con un amigo que nos han echado del Battlegrounds, vamos a entrar en Overwatch. Vale. Y digo, ¿quieres jugar? Y me pone, literalmente, esto es Steam. Me dice, este juego es asqueroso, lo odio. Ya no quiero jugar más. Que es verdad, me fui. Se gastó. Yo entré. Para comprar las cajas. Exacto. Yo estaba. De hoy por la noche estaba haciendo pero nada. Que tú estaba, has dicho cosas de las cajas, para ahora. Sí, pero ya no podemos hablar más de cajas. Llevamos dos programas hablando de cajas. Yo estaba en casa tranquilamente, estaba esperando al Warframe que se caiga en la expansión y estaba en YouTube y digo, nuevos skins de Overwatch. Digo, ya están los tontos estos con los skins. Empiezo al play. Y están los tontos estos, señor. Veo al Reaper. Brutal. Veo al Macri. Brutal. No, o sea, brutal. Incluso me. Entré, actualicé, 60 euros en cajas, pam, pam, pam, pam, pam, me salieron las que yo quería y vale, ya está. No volveré a tocar el apología juego. De. Es que es increíble. Es increíble. Se puede decir ya que a mí Overwatch ya sabéis que lo dejé, lo abandoné totalmente. Amigos. Y me parece un juegazo, me parece un juego muy divertido en cooperativo. Pero se puede decir, ¿no? Que los eventos son un poco pestiño. Más si lo repiten. No, quiero decir, más si lo repiten. A ver, los eventillos, bueno. No, tampoco sé. A mí los eventos me han quitado las ganas de que hagan una campaña. A mí, no, quiero decir, con los cómics y el online ya estoy cubierto, creo yo, con Overwatch. Yo estoy hace tiempo que estoy cubierto ya con Overwatch, ya no... Hombre, tiene un buen lore, ¿no? Como League of Legends, recuerdo. Y... A diferencia de League. A mí me gustaría comentaros que esta semana estoy jugando Evil Within 2. Ya lo vi ayer. Estuve viendo streamings, ¿qué tal? Sí, está muy, muy bien. O sea, le da bastantes vueltas al primero. Primero porque no tiene franjas negras, porque el primero es un juego muy duro, porque tú empiezas y dices, aquí hay algo que no me cuadra. Y es que hay un franjote arriba y un franjote abajo. Y en la tele 4K se ve todavía más el franjote, ¿vale? Es un franjote en 4K. Sí, en 4K. Exacto. Luego ves que si los problemas técnicos, que si los tres primeros capítulos son horribles, que te persigue un tío con la motosierra. Es un juego complicado de que te guste Evil Within al principio. Superada la primera parte. Yo te dije que en el primero duré 2 minutos, salí, había un tío con la serra eléctrica, me mató. Volví, me mató. No juego más esto. Superada la primera parte, si empiezas como Final Fantasy X-2. Sí, exacto. Que cuando pasas las primeras 27 horas está bien. Aquí son las 6-7 primeras horas y empiezas a entender de qué va la historia. Está muy bien. Está muy bien. Yo lo dije en el podcast, me parece, es un rollo Inception, un rollo Matrix. ¿Sí? Que mola, sí, la historia. O sea, yo te lo digo, no conozco la historia. Está muy más bien. Resident Evil, más Silent Hill, más. Es una cosa. Mikami vuelve al Survival Horror, nos dijeron. Mentira, Mikami vuelve a Resident Evil 4. Sí, fue. Sí, mira, ¿Este es más Resident Evil 4? Este tiene cosas de Resident Evil 4 si hubiera salido ahora, o sea, puedes disparar bien. Tiene el formato típico, te vienen tres monstruos, le disparas, te vas corriendo 3 metros, te giras, disparas y vas corriendo 3 metros. Resident Evil, ¿vale? Pero tiene muchas cosas de The Last of Us. El sigilo, zonas abiertas para craftear, no sé qué. Está muy bien, técnicamente está muy chulo y el argumento está funcionando muy bien. Pero yo no quería hablar de esto. No, yo lo que quiero. Una pregunta. ¿Para lo que eres? No, una pregunta. ¿Es un juego de terror? No. Es un juego de acción con sigilo. Da miedo. Y es un juego que da mal rollo. ¿Por qué? ¿Por qué pagáis para pasar miedo? No, a mí me encanta. No, yo lo entenderé. Como fan del gore y del terror. Es incomprensible. Para sentirte vivo. Yo hay cosas que no entiendo. Que algo en el mundo, a día de hoy, consiga transmitirte emociones, sea la que sea, yo creo que vale. Para que alguien pague. Te dijo en el piloto que estás muerto por dentro. Insisto, me reafirmo. Hay gente que paga y dice, oiga, yo necesito que me den 4 patadas en la entrepierna. No, pero... Yo digo, no... O sea, yo las doy gratis. Tú no pagues. Yo tengo muchas ganas. No es un juego. Y a según quién... Muchísimas más, ¿vale? Muchísimas. No tengo problema. Tú dices, ¿tienes la necesidad de sentirte vivo con 4 buenas patadas en la entrepierna? Yo te las doy, porque es el mismo principio que ir a pasar miedo, ¿eh? No, escúchame. No es un juego de miedo como Resident Evil 7 o como Outlast 2, que son juegos terrible. No, desagradable. Pero sí que... Alien, a mí me acojo. Sí, es que Alien tiene más de survival horror que no este Evil Within 2. Pero es un juego que da mucho mal rollo porque hay muchos momentos macabros, hay muchos momentos desagradables. Con más buen gusto y más tensión y tal que no en la primera parte, que yo creo que la primera parte era excesivamente gore. Pero yo no quería hablaros de esto porque ya leeréis el análisis cuando salga. Voy a hacer con Fran, no voy a poner fecha. Y si a lo mejor sale el análisis en enero. Pues mejor un texto a la altura que un texto a tiempo. Esa es una frase que me digo a mí mismo cuando no salimos a tiempo. Y a mí lo que me fastidia de Evil Within, pero no es culpa de Evil Within 2, es culpa del momento, es como lo de los loots de las cajas, es la cámara. A ver, ¿por qué todos los juegos de acción o de aventura en tercera persona tienen la cámara pegada en el cuerpo, el culo y el hombro del personaje? Yo te lo voy a explicar, ¿vale? Todos, es que son todos iguales, es que Evil Within es igual que God of War, es igual que Days Gone que va a salir. Que... Fácil, primero es mucho, mucho más fácil de programar para el motor. El motor ya está hecho así y todos van enfilados, ¿vale? Dos, es la sensación, o sea, hay un estudio que dice que es la sensación que transmite mejor la. O sea, desde las cámaras encima del hombro, desde las cámaras un poquito alejadas, tal. A lo mejor, incluso que en primera persona, ¿vale? Transmite mejor la sensación de. Sí, pero no crees, no crees que es un poco de protagonizar, porque dijeron, no, pero la primera persona, pero tú realmente, o sea, cuando tú miras en primera persona, o sea, cuando tú miras de tú, sí, ¿vale? Ojos. Tú, yo, eres tú, eres tú, soy yo. ¿Vale? Pues cuando tú miras tú no tienes el plano este que es el de la primera persona, sino que realmente estás. Mientras cuando te hacen un juego en primera persona, tú lo ves, o haces un shooter en primera persona y estás. O sea, continuamente girándote así, ¿no? Porque tú no tienes visión periférica. Pues es verdad, es que no son tan inmersivos. Los shooters no son. O sea, el problema de los shooters es que te dicen, no, tenemos una perspectiva en primera persona. Bueno, primera persona, pero con esto como un burro que solo mira para adelante con visión de menos tuya. Los que jugamos en PC que ponemos el foco al máximo. Bueno, correcto. Los que jugamos en PC con 3 pantallas, que entonces tenemos la visión. Hablo de sensaciones, ¿eh? Yo particularmente, a mí... Los que jugamos en PC... A mí me... En el último mes y medio juego 6 horas en PC. ¿Sí? Sí. Al bate de la Yo ¿sí? pienso, esto que dices, Mote, no sé si es el caso más general o no. Cuando juego en primera persona, me creo que soy yo. Cuando juego en tercera, la clásica de siempre, le veo a él. Hay desplazamiento, sí. No estoy controlándolo, estoy viendo cómo él hace cosas. Y cuando hay esta cámara, hay una cercanía mucho mayor de que, sí, sé que es él quien está haciendo eso, pero yo no digo que... Tú tienes un campo de visión mucho mayor que en estas cámaras. Sí, eso tienes un campo de visión que se asemeja más al campo de visión, en entre comillas, que tendrías por delante, que tendrías como una eso, persona normal. El problema es que te ves el cogote y eso no lo ves. Eso es verdad, pero el problema es cuando tienes esto para hacer un juego de terror, para hacer un juego de shooter, para hacer un beat 'em up como será God of War. O sea, para todo lo que es en tercera persona, pues le metemos la cámara pegada. ¿Tú crees lo que God of War será un beat 'em up? No, y bueno, a mí me dijo Barlo que sí, que era una evolución, pero que no era, no sería un hack and slash como antes. Bueno, sí, puedes considerar hack and slash. Es un hack and slash. Yo ahí disiento. Es un hack and slash con quick time events. Ahí, bueno, podríamos debatirlo, sí. Pero muy bien Evil Within 2, ¿eh? Sí, Prey también. ¿Ahora Prey? ¿Quieres hablar de Prey? No, digo... ¿Qué? Es que le veo similitudes a Prey y a Evil Within. Sí, no en el desarrollo, pero sí en el estilo artístico, ¿sabes? Es que tú eres de aquellos que le encuentras similitudes, ahora estoy viendo esto, a Dragon Ball Z y Super, le encuentras similitudes. Bueno, algún día tendréis que pedir perdón. Tendréis que pedir perdón. Mígate no Goku y Mote. Bueno, tú me vas a decir, es el no sé qué de Goku, ¿sabes qué es esto? Cuenta la conversación que hemos tenido cuando he visto la de esto. Estabas antes de llegar, estás acojonante, que sentencie los temas antes de llegar. Perdón, esto es una taberna, el tabernero pone lo que le va. Yo he llegado aquí y no tenía ni idea de qué era Migate no Gokui. Y he hecho tres suposiciones al azar. Sí. Y he acertado. Esto es... ¿Una expansión para Persona 5? No. Esto es de un anime, pero tú solo miras un anime. Y es por lo tanto... Tú ves esto, Migate no Gokui, y dices... Esto es de Netflix. Ya han puesto un anime de estos que nadie sabe lo que es. Witch Academy. No se morirán todos los... Esto es Little Witch Academy en Japo. Que claramente... Los responsables de Netflix. ¿Es esto o vienes algo? Digo, pero este señor solo mira Dragon Ball, ¿no? Y siendo GT su Dragon Ball favorito. Pero precisamente, ¿sabes qué quiere decir? Yo soy muy de GT, lo sé, por eso lo que voy a decir te va a doler, pero ¿sabes lo que quiere decir esto? Esto no es la transformación o ese punto que consigue Goku en un momento determinado en el último capítulo. Si eres fan y no lo has visto y dices me estás spoileando, pues a lo mejor no eres tan fan. esto no es la transformación, ¿sabes qué es esto? Esto es un puñetazo en la boca a todos los que han ido diciendo que Super era peor que GT. Todos se van a la cuevecita con su pantera rosita. Pero, ¿sabes? Con su pantera rosita, ¿vale? Se esconden un poquito, se ponen el capítulo 110 en bucle y dicen, madre. El 110, no el 109, el 110. No el 14. No. Vete al 110. Porque ahora él 50 sale. 50 horas de tu vida para sale, que empiece a molar. Él ¿sabes? Sale, ¿vale? De la cueva de la que está hablando es donde ha estado durante 109 capítulos, ¿vale? ¿Capítulos? Esperando el capítulo para poder decir ¡ja! Que, escúchame, Mote, que durante 109 veces algo te decepcione y tú sigas RQR, es de admirar. Pero a ver, estáis siendo injustos porque ha habido capítulos malos, ha habido muy malos, ha habido arcos nefastos. Pero la serie lleva bastantes capítulos un gran nivel. Y os recomiendo una cosa: si os gustó Dragon Ball, os recomiendo sobre todo el manga. Ahora sale en octubre el primer tomo, el primer tomo tocho. Y eso sí. Dibujado como el Z, y sin paja, ¿no? O sea, sin relleno. Te digo una cosa, Alberto. Menos manga igual. Menos mal que tenemos la taberna para poder hablar de Dragon Ball. No sea que existiera un programa en Mini Station. Es acojonante. No, pero todo esto viene porque la carta de Dokkan Battle está en el juego. Sí, no. Si no, Mikate no Goku y aquí no tendría un espacio porque no. No se cabe aquí. Se han caído los huevos hasta el. ¿Cuánto vas a meter para la carta del Dokkan? Lo que sea necesario. Sí, ¿no? All in. Lo que pasa es que dicen que no es muy buena, pero bueno. ¿De qué? Tú abres el móvil, yo por ejemplo... Te la pones de fondo de pantalla y luego mi mujer me dice, ¿qué es esto? Porque está una foto de pantalla de Goku y no están tus hijas. Y a lo mejor tienes razón, ¿eh? Sí. Porque, cariño, me he gastado más en esta carta que en las niñas. No, yo te entiendo perfectamente. Esta semana en el Brave Exvius salió la mejor unidad que ha habido nunca. Es que tenemos una buena comunidad de Brave Exvius en el foro. Sí, de buenísima. Muy me grande. Están pidiendo un análisis. Me ha salido Ayaka. Me salió Ayaka. All in. Me salió Ayaka. Día siguiente. Pool diario gratis. Otra Ayaka. Hay que decir de Brave Exvius, que es un juego que yo creo que tiene bastante chicha a nivel jugable, ¿eh? Mucho, más allá de del coleccionismo, cuando, del cuando pixel. Tienes un, cuando tienes un boss, uno de los últimos que ha salido, hay Gallón, que para hacerlo son 8 horas. Uh-huh. Te ríes de las armas de Final Fantasy VII. Cuando son 8 horas por turnos, cada turno controlando, ¿qué tiene que hacer cada una de tus unidades? ¿Cómo lo haces con un iPhone esto? La gente que juega Brave Exvius juega al ordenador. Emulador, pantalla completa. ¿Cómo nos tenemos que ver, de peceros a hablar de juegos de móvil, En un emulador, Pero es curioso eso, sacar un móvil que acaba con la hay un juego que acaba con la batería de tu móvil, es bastante curioso. Leía el otro día, lo puse en Twitter. Esto está bien, que el diseñador jefe de Apple dice que los que tienen un iPhone lo están usando mal porque no está pensado para ser usado de continuo. Te lo juro, yo vi el titular y pensé, a lo mejor no entiendo inglés. Sí. Lo está leyendo y decía, el problema, dice, él lo puso de manera muy casual, ¿no? Con esto de los móviles, y además que cada vez se juega más a los juegos de móvil. Si esto no es una cosa ocasional, tú los juegos de móvil juegas y la gente juega con el móvil. Antes era la partida al Candy Crush mientras uno estaba en el lavabo, ¿vale? Pero la gente juega al móvil porque, bueno, pues tiene. El tío dice, claro, es que el problema, señores, es que ustedes no están usando bien el móvil. ¿Os acordáis cuando Apple dijo que el problema era que cogíais el móvil con la mano derecha porque se cortaba, porque había el jugador? Pues ahora un poco, es que estáis usando mal el móvil. El iPhone. ¿Cómo se usa? No está pensado para usarse mucho. Y el tío dice, muy grande, dice, claro, dice, yo también lo usaba mal, porque lo usaba mucho, estaba continuamente mirando el correo y mirando redes sociales. Y no está pensado para esto. Entonces, cómprate un Apple, un iWatch. Es brutal. Porque entonces lo podrás mirar desde ahí, ¿vale? Son profesionales. Y dice, no, pero el iPhone, dice, el problema es que lo estáis usando mal. Los que tenéis iPhone, no miréis el iPhone continuamente, porque claro. Hay que tener. Porque entre iPhone y Dragon Ball y Star Wars, ¿tenéis algún juego de lo que hablar o no? ¿Entre iPhone? Sí, porque... A mí me gusta hablar de Blade Runner, no sé si me dejáis. No. Lo habéis visto, ¿verdad? No. Es que sobrevalorada la primera, imagínate esta. Cierto, lo primero, lo segundo no. Peliculón. La mejor película ciberpunk que se ha hecho nunca. Me gustaría ir hoy. Pues no digamos nada. No digamos nada. Me gustaría ir hoy. Id a verla. Hablando de Blade Runner, ¿sabéis qué juego he hecho en falta en la Super NES Mini? Flashback. ¡Oh! Muy bueno. Es un juegazo. Sí, un juegazo. Además tenía la técnica esa que no era motion capture, pero era algo, no sé cómo lo hacían, que era como Prince of Persia. Yo me acuerdo de pequeño, no sé cuándo los tenía, no sé ni qué juego es, tenía, es la como secuela de Another World, de Delphine Soul. Ah, yo sí, tú recuerdas, era un juego o sea, tú lo veías prácticamente en 2D, sí. ¿Vale? Y tú, lo que destacaba muchísimo eran las animaciones, o sea, estaban las animaciones de Flashback, estaban... Yo creo que años luz de todas las animaciones de cualquier juego de la época. Que tú lo ves hoy y luce perfecto. Cuando tú jugabas por primera vez a Prince of Persia, el primer Prince of Persia original, te podía gustar mucho. O sea, Prince of Persia tenía sus cosas, ¿vale? Pero tú jugabas a Prince of Persia y decías, ¿cómo se mueve el tío este? ¿Vale? Está a años luz de cómo se mueven todos los personajes de tal, ¿no? Y cuando jugabas a Flashback tenías la misma sensación. La voltereta, los gestos y tal, la fluidez de las animaciones, los saltos. Estaba todo muy bien conseguido. Y aparte el juego era un juego... Es muy bueno. Sí. Es un juego que era ciencia ficción. Yo siempre digo que era, te hacía sentirte mayor por primera vez. Voy a decir algo muy bestia, ¿vale? ¿Os acordáis de Navy Moves? ¿Vale? ¿Vale? Cuando tú, Navy Moves tenía la primera parte que iba saltando iba saltando con la lancha unas minas, ¿vale? Después te ponías con un batiscafo y empezabas a disparar misiles a unos pulpos, ¿vale? Y después entrabas en la segunda parte del juego, que era como un complejo en el que tú tenías que coger unas tarjetitas y encontrar la salida, ¿vale? Me acuerdo como si fuera ayer. ¿Sí? ¿Lo jugaste ayer? No. Era un poco el rollo este de ir encontrando el objeto que tú vas para aquí. Hay unos bichos que tienes que matar. Todo estaba muy bien hecho y sobre todo era muy, muy fluido. Sí, la música súper buena. Bueno, un juegazo que no está en Super NES Mini. Y lo decía esto porque en una semana y media, al menos yo, he jugado más a Super NES Mini que en un año a la NES Mini. Yo ¿Es igual, vuestro caso? Yo igual. Lo tengo en la caja. Yo igual. Igual, no, también en la caja. En la caja. No lo habéis abierto. No, porque lo anuncié en el podcast, yo me la compraba por los likes de Instagram. Y hubo un llamamiento, bueno, una movilización pacífica, y vinieron a mi Instagram y le dieron llegar los 100 likes, y yo creo que estaba ya amortizado. Tú tampoco lo has jugado. Está yo, en la caja. Pero yo no tengo Instagram. Pues compra ya es tonta del todo, sí, porque ya la cambia es tonta. Es un poco raro. Para no ser que nos invites un día a casa y mira que tengo aquí. No me interesa. No, porque siempre si yo tengo algo de Nintendo, tú lo tendrás tres veces, así que no te voy a impresionar. ¿Pero para qué te compras algo que no usarás sin expansión? Sí, en principio sí lo voy a usar. Lo que pasa es que he estado ocupado con un montón de juegos. Estás con Nier, está molado, ¿eh? Oh, Ha molado. Hablemos de Nier. Es bueno, el cabrón. Nos dice, hostia, primera ruta 42 horas. No, verdad, yo no me terminé las tres rutas en 25. Vale, yo creo. 25. No, ni 25. Yo llevo primera ruta. Dije 27 horas, si no, la verdad. 25:56. La primera ruta. ¿Vale? Primera ruta. Pero sí que es verdad que yo. Claro. Yo dije, yo tengo el problema de las secundarias. Yo sigo una secundaria. Sí, no, la tengo que hacer, ¿vale? Sí, si la veo, la tengo que hacer, ¿vale? Entonces yo veo ahí los puntitos rojos en el mapa y yo voy. Y al principio, cuando juegas en hard, ¿vale? No como los noobs, cuando juegas en hard dices, ostras, te matan esa vez, ¿no? Y vuelves a ir y te matan otra vez y entonces pierdes los chips y toda la mierda. Dices, esto no me va a volver a pasar nunca. Yo llego ahí y voy a reventar a ese robot como sea, ¿vale? Entonces, pues bueno. Espérate un momento, tranquilo. Yo juego al WoW, yo voy aquí y voy a. Yo tengo paciencia, yo soy un tío con paciencia, ¿entiendes? Yo he hecho mucho MMO. ¿Tienes un gato? Sí, bueno, es de la taberna el gato. Podría venir, que los gatos hoy en día, entonces estas cosas. Bueno, sí. Bueno, total, yo he jugado mucho MMO, he jugado muchas cosas, he grindado un montón. Yo digo, pues no hay problema. No. ¿Qué se necesita aquí? O sea, ¿este robot qué nivel es? ¿30? Yo 40. No hay problema. Si no hay problema. Yo, en cambio, en este tipo de juegos siempre voy al revés. Sí. Siempre intento ir 5 niveles por debajo porque creo que es lo que mi skill me permite. Sí. ¿Sabes? En hard no. ¿Vale? No es posible. Hay una quest concretamente que hay un tío que va con. Se llama Robot. Un robot que te va dando cinturones de judo. La gente está que. ¿Tú te compras un juego? Y por primera vez, dices, empezar, normal, y poner al lado, hard, y le da hard. No, eso es un poco. Yo tengo que decir una cosa. Hay que decir que Nier tiene una secundaria al principio de todo que te sube la defensa a saco. Sí. La hiciste, la buscaste. ¿Qué secundaria? Sí, que te metes un chip que te sube la defensa, ahora no me acuerdo qué era, y que es bastante útil en principio. No sé si a lo mejor en hard no está, ¿eh? Yo esa secundaria no la he hecho. Pues. Me suena algo de eso, ¿eh? Me gasté todo el dinero en intentar ampliar mi número de chips para poder hacer más. ¿Tú estás loco? Yo me terminé el juego en normal con una morterada de dinero, cogí el dinero y me compré todos los trofeos platino. Venga, a por otra cosa. Total, que yo al final lo que hice, claro, yo acabé el. Dije, a mí no me vuelven a matar por ir por bajo nivel. Y cuando yo era nivel 30 o así, tuve que luchar contra un robot de estos que es nivel 50, que le haces cero de daño. O sea, yo creo que cuando lo atacas lo curas, sí, prácticamente, ¿vale? Y entonces dije, fuera. Entonces esto lo dejo para la segunda vuelta. Entonces yo acabé 25 con 53. A mitad de la segunda vuelta, a nivel 50, ¿vale? Y todos los bichos son nivel 40, sí, sí. Son nivel 42, como mucho. Sí, entonces, pues claro, paseo. Y vas un poco sobrado. Lo que pasa es que en la tercera ruta vas a pillar, ¿eh? Sí, yo también pillé. Porque habíamos rusheado tú y yo. Sí, claro, también, hemos rusheado como locos. Pero sube mucho. Dicho lo cual, dejando esto, qué maldito juegazo, Mote. O sea, es increíble. Es no, increíble. No, salvo en 2013 y en 2017 habría sido GOTY en los últimos años. Está por ver, ¿no? Tenía que decirlo, Cada programa va a soltar el comentario Por cierto, ya tenemos analista de Mario Odyssey, o sea que no deberíamos sufrir por si... No eres tú, ¿verdad? No. Pero empieza por F su nombre. ¿Vale? Y no es Fran. Bueno, tenemos tres personas que se llaman Fran en la redacción, ¿vale? Fran Matas. Y bueno, que sepáis eso, que no va a ser un problema la nota yo para que compita con Zelda, creo yo, ¿eh? Yo como no voy a jugar hasta he visto ya las primeras notas, le han dado un 10, ¿eh? Bueno, es que todo el mundo dice que es la revolución. La revolución que ha hecho Zelda es la revolución pues con Mario. Y a ver, podemos dar un GOTY ex a cubo, se llama. Se llama así. Yo entiendo que tienes que mirar por el futuro de tu progenie y de tal, ¿no? Porque claro. No, pero lo que no puede ser, y lo voy a decir en público, lo que no puede ser es que yo publique un libro seguramente este año, sí. La leyenda de detrás de la leyenda. No sabes ni cómo se llama tu libro, es una cosa. Y no salga a Zelda GOTY, o sea, ¿cómo vendo libros así? No, explícame tú cómo vendo libros y cómo luego le doy de comer a mis hijas. ¿Tú vas a luchar contra esto? ¿Vas a hacer boicot a esto? No, hombre, no está el tema para boicots. No, pero tú vas a hacer... No hagas esto. No lo hagas a mi familia. ¿Por qué no escribes un libro sobre Mario? Bueno, pues déjame acabar el primero. Sí, porque escribir un libro es muy complicado, ¿eh? Sí. Pues, sí. Bueno, claro, hay gente que lo delega. Lo sé, pero yo no, todavía no tengo... Tú lo has hecho tú. Sí. Vale. Bueno. Bueno. Pues Zelda GOTY. Zelda GOTY. Ya yo tengo comprometido el GOTY el 2018 y el 2019 con Mote. Lo que él vote, yo votaré. ¿Pero por qué con él? Pues porque así él vota mimado, Zelda. Es un mimado. Tú, que eres un con... Basta. ¿Qué? No me hagas hablar, no me hagas hablar, no me hagas hablar. Si yo de aquí dos semanas... Mote, te daré un recuerdo. Yo de aquí dos semanas te daré un recuerdo. Uno se ve. No necesito, no necesito. Estoy muy contento. Estoy muy contento, estoy satisfecho. Bueno. GOTY de este año está por decidir, depende de cómo, ya veremos cómo sale. Nier muy bien. Fíjate de que no habla Albert de hace meses además, y que si ha salido Battlegrounds, que eso sí, el Splatoon, que si... ¿De qué no habla? ¿De qué no habla nunca? De Quake. ¿Qué ha pasado? El otro día estuve en Vodafone con los compañeros, con Jen, hablando con... bueno, haciendo una pregunta a Nook. ¿Sobre Quake? Sobre Quake. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hay gente jugando? Sí. Si sí. Anuk está de nuestro lado, no hay problema. No, sí que es cierto que respecto a Quake, tiene cosas que corregir. Tiene cosas que corregir. Ha salido el Early Access, la gente sabe que es un Early Access de pago, que en cuestión de meses será gratis, con lo cual, bueno, si eres fan de Quake, estás dentro. Si no, ya me esperaré, esto va a ser gratis. ¿Y bueno, ser gratis? Sí, va a ser un juego free to play con desbloquear personajes, bla, bla. Bueno, en realidad es para desbloquear los campeones. ¿Va a salir en móviles también? Ojalá. Ojalá. Ey, no, porque el giroscopio. El Strafe. Claro, el Strafe. No, la cosa va bien, la cosa va bien. De hecho, había miedo de que a Quake le pudiera pasar algo como Lawbreakers. 20 personas a la semana al día jugándolo. No. Pero si son buenas. Lo de Lawbreakers, hostia, ahora queda un poco antiguo, pero muy fuerte lo de Lawbreakers. Bueno, pero eso es el tema que Cliff, vamos, Cliff, es que hay... ¿Cliff cómo? Bliskin para los amigos. Pero eso, el problema que tiene es que está, bueno, ya lo sabemos, está saturadísimo. Sí, el problema que tiene es que Lawbreakers es un buen pestiño de shooter. No, es un grandísimo pestiño de shooter. Hemos pesado. ¿Qué? A Alejandro, le dio un 7.5 me parece. Hemos pasado del shooter clásico, o sea, shooter convencional, shooter genérico, vamos a decir, si todos los personajes son iguales, hay igualdad, a shooter por clases, ¿vale? Sí. Team Fortress, no, por clases, uh-huh. O sea, hablando, lo que es, sí, por bueno, ejemplo, Battlefield, ¿vale? Uh-huh. Que es un sí. Tienes el francotirador, tienes el tío que va con la metralleta pesada, bueno. Y después al shooter de héroes, ¿vale? A la peña le mola mucho el shooter de héroes. Claro, porque apretas muchísimo. La Q y, bueno, y muere todo el mundo. Al margen de que apretes la Q, a la gente le mola llevar su personaje y no un personaje genérico. Y echarle la culpa al de al lado. Bueno. Y sentirse bueno porque hace así. Yo es que no puede ser. Es que hay que hablar ya seriamente de este tema. No puede ser que yo coja a Mercy. Si tú lo sabes esto. Sí, y te hago la pistolita. ¡Pim! Te quito 10 de vida. Y viene otra y lo mata entero y dice, ¿has matado? Pero el problema es que has molestado. Sí, porque ¿qué haces con la pistola equipada? Con la pistola cuando tenías que estarme potenciando. No, es que mato mucho con Mercy. Qué malo sois todos. Es que no, en serio. Pero yo creo que aquí el problema no es tanto del juego como de la gente. La gente está acostumbrada a jugar de manera individualista, claro. A mirar las kills y tal. Es así. Y además es un juego, Overwatch, que no te dice el ratio. Tienes que buscarlo. El ratio que llevas. Pero no, porque la gente lo busca. Pero si no te sale en la pantalla como te sale en el Call of Duty, es porque no es eso. No, yo creo que no es culpa del juego, lo siento. Es que a mí me encanta el juego, pero no tengo amigos. No, escucha. Bueno, sí tengo amigos, pero no amigos para jugar. Pero es que es el tema que la gente quiere su héroe. Quiere su héroe y este es el shooter al que hemos evolucionado. Bueno, concepto MOBA. Viene de ahí un sí, poco. Sí, es me identifico con Mercy. Me identifico con Hans. Bueno, o sea, debería haber una lista pública de gente. Oiga, los que minean a Hanzo. Esta gente y su Twitter al lado para poder bloquear en masa. En masa. No, yo es que soy Man Gaiji. Problema. Fuera, ¿vale? O quitas el derecho a voto. O sea, hay muchas posibilidades para tratar a este tipo de gente. En el LoL igual, hay gente, personajes como que. Es que, ¿a quién se le ocurre? A Blizzard, a Riot, a tal. No pongas un personaje que sea un ninja. Sí, o que vaya con un samurai. No pongas a un samurai. Y una femme fatal con rifle francotirador tampoco. En el LOL, la cojo yo. Claro, yo digo, pues, esta gente feos. En el LOL hay un samurai que es Yasuo, ¿vale? Y hay una serie de ninjas, ¿vale? Pero está Yasuo. Han sacado hasta una chaqueta sí. ¿Vale? En la tienda, porque de repente a Riot se le ocurrió, después de 4 años sin hacer ni un duro en merchandising, que todo el mundo hacía merchandising, menos ellos, y los cuales no sacaban nada, dijeron, ¿y esto en merchandising? Igual lo podríamos hacer, ¿vale? Pues, anda, 5 años, ¿eh? Tardaron en hacer esto. 5 años, ¿eh? O sea, más de 5 años. Sí, son 5, sí, 5 años, ¿vale? Pues dijeron, oye, igual si nosotros, no sé, ¿eh? Que es el juego más popular de la historia. Igual podríamos ganar dinero. Y han puesto una tienda. Pero ahora se les ha empezado a ir la olla, ¿vale? Y ahora han puesto chaquetas, pero... O sea, si tú maineas a este personaje, por ejemplo, que es Yasuo, pues te compras la chaqueta. Una chaqueta para que todo el mundo vea lo capullo que eres. De todo. No digas eso, no digas eso. Porque seguramente alguien lleva Yasuo. Y tenemos que... Pero esa persona no la queremos en que vea la taberna. ¿No? No. No es una buena persona. No son buenas. El tío que... No, escúchame, el tío que mainea a Hanzo no es una buena persona. ¿Se puede decir o no? Sí, se puede decir. Vale. ¿Qué se va a decir? Llevamos ya más de media horita. ¿Sí? Sí. ¿Pedimos like o...? Ya sabéis lo que opino yo de pedir a la gente cosas. Ah, ¿qué tal los comentarios de la otra taberna? Yo, la otra, es que el otro día estaba más, la gente, el otro día el país estaba centrado en otra cosa. Sí, no, pero igualmente no, hubo pero muchos bien, comentarios. Bien. ¿Sí? No yo, hubo nada yo, que digas, hostia, Mote... ¿Han rajado de Mote otra vez? Yo creo que sí. ¿Tú te acuerdas? Es que no llevo el móvil. ¿Te acuerdas si han rajado de ti? Yo no miro los comentarios. Ah, no miras los comentarios. Pero sí, mejor que no lo hagas. No, no lo hagas. Te recomiendo que no lo hagas. No lo miro nunca. Vale. O sea, con cariño, pero no... Vale, pues ya te los traeremos. Tú y yo tampoco miramos nunca los comentarios. ¿Los miráis? Sí, sois... No, a ver, yo tengo que mirar cada por nuevo si, comentario nos lo pasamos. Yo tengo que mirar por si a ver si yo tengo que mirar por a ver si tengo que borrar algo. Lo típico, ¿no? Imbéciles. ¿Cómo? Lo típico, no me ha gustado demasiado, borrar también. Sí, es lo típico. Quiero hacer una crítica constructiva, eliminar del canal. Lo típico. Eso es todo. Denle like y sus. Oye, ¿qué? Las espadas con el megate no, uy, no podía hacer nada. No, de acuerdo. Pero tú has visto. Es que no lo has visto el tráiler. No, Rey, pero si sale. Que me Luke dicho que Skywalker sale, que sale... se caga. Se caga y dice: la Virgen, que se ha parado una roca aquí. Luke Skywalker, yo también me cagaría si saliera más en el tráiler que en la otra peli. Que hable más en un tráiler que en la otra peli. Sí, sí. Ha hablado más en el tráiler que en la otra yo, peli. Soy solo yo que veo a Mark Hamill un poco perjudicado. Sí, no, sí, así, pero ha perdido los hombros. Es el muy castigado, ¿eh? Es el maquillaje. ¿Sí? Vale. Sí. Tanto. Bueno, muy perjudicado. Nos vemos en 15 días. Ser Jedi cansa. Estar sí, sí. Ser Jedi cansa. Sí. Like. Hasta luego. ¿Pasa? ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! Miss hit. Miss. Ten, te, ten. Te, te, te, te, ten. Te, te, te, te, ten. A ver, yo. Te, te, te, te, ten, te, ten. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta